imposibles y desesperados. Oh poderosa Santa Rita de Casia, llamada Santa de los casos imposibles, abogada en los casos desesperados, que da socorro en la última hora, refugio en los momentos del dolor, que arrastra a las almas al abismo del crimen y de la desesperación. Con toda confianza en tu celestial protección, recurro a ti en este caso difícil e imprevisto, que oprime dolorosamente mi corazón. Dime, oh querida Santa Rita, ¿no me quieres ayudar y consolar? ¿Quieres apartar tu mirada, tu piedad de mi corazón tan probado por el dolor? También tú sabes lo que es el martirio del corazón por los dolores atroces que sufriste, por las lágrimas amargas que santamente derramaste. Ah, ven a mi auxilio. Habla, reza e intercede por mí, que no me atrevo a hacerlo junto al corazón de Dios. Padre de misericordia y fuente de todo consuelo, alcánzame la gracia que deseo, porque quiero alcanzarla, porque la necesito. Presentada por ti, que eres tan amiga de Dios, mi oración será atendida. Dile al Señor que esta gracia me servirá para mejorar mi vida y mis hábitos, y así proclamar en la tierra y en el cielo la misericordia divina. Amén. Aquí se rezan tres Padres Nuestros. Un Ave María con gloria al Padre. Amén.